Sección 30 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La provocación. A favor del silencio y de la oscuridad, me fue muy fácil entonces, continuó diciendo Beauchamp, salir sin ser visto. Y el ujier que me había introducido y que me esperaba a la puerta me condujo por los corredores hasta una salida secreta que da a la calle de Vaugirard. Salí con el alma entristecida y gozosa a la vez. Dispensadme la expresión, Alberto. Entristecida por vos, mi querido amigo. Gozosa al ver la nobleza de aquella joven altiva que con tanto afán perseguía al enemigo de su padre hasta saciar su venganza. Os juro, Alberto, que venga de donde quiera esta revelación no puede ser sino de un enemigo. Y este no es más que un enviado a la tierra por la providencia. Alberto, que tenía hundida la cara entre sus manos, levantó la cabeza, presentó su rostro sonrojado y bañado de lágrimas, y agarrando del brazo a Beauchamp, le dijo: «Amigo, mi vida se ha acabado, y lo que me resta que hacer no es decir como vos que la providencia me ha herido, sino buscar al hombre que me persigue con su enemistad». Y cuando haya hallado a ese hombre, ¿le mataré o me matará? Porque cuento con vuestra amistad, Beauchamp, si ya no es que el desprecio la haya sustituido en vuestro corazón. El desprecio no, amigo mío. ¿Qué parte tenéis vos en esta desgracia? Vivimos, por fortuna, en un tiempo en que, por el injusto anatema de los antiguos, no hacemos a los hijos responsables de las faltas de los padres. Examinad toda vuestra vida, Alberto. Data de ayer, es cierto, pero jamás aurora de un hermoso día fue más pura que vuestro oriente. No, Alberto, creedme, sois joven y rico, salid de Francia. Todo se olvida pronto en esta gran Babilonia, en donde la existencia es tan agitada y los gustos cambian con tanta facilidad. Volveréis dentro de 3 o 4 años, casado con alguna princesa rusa, y nadie pensará en lo que pasó ayer, y con mucha más razón en lo que sucedió hace 16 años. «Gracias, mi querido Beauchamp, gracias por la excelente intención que dicta vuestras palabras. Pero eso no puede ser. Os he hecho conocer mi deseo, y si es preciso cambiar esta palabra deseo en la de voluntad. Bien conocéis que, siendo interesado en este asunto, no me será posible alcanzar las cosas desde el punto de vista que vos, pues lo que creéis como bajado del cielo, lo encuentro en un origen más impuro y mundano. Y dudo que la providencia tenga nada que ver en todo esto. Por dicha mía, en vez del mensajero invisible e incorpóreo, encontraré un ente palpable y visible del que me vengaré. ¡Oh, sí! Me vengaré de cuanto sufro de un mes a esta parte. Y ahora os vuelvo a decir, Beauchamp, que si sois mi amigo, como decís, me ayudéis a buscar la mano de donde ha salido este golpe». «Así lo haré», dijo Beauchamp. «Si queréis buscar a un enemigo, lo buscaré con vos, y lo hallaré, porque tengo tanto interés en ello como vos, porque mi honor exige también que lo hallemos». «Pues bien, Beauchamp, conocéis que no debemos perder tiempo. Empecemos al instante nuestras investigaciones. Cada minuto es para mí una eternidad. El denunciador no ha sido aún castigado, y esperará probablemente quedar impune. Y por mi honor, que si así lo cree, se engaña». «Entonces escuchadme, Morcerf». «¡Ah, Beauchamp! ¿Sabéis alguna cosa? ¡Me dais la vida!» «No os diré que sea la realidad, pero al menos es una luz en medio de tantas tinieblas, y siguiéndola llegaremos hasta el fin». «¡Hablad! Bien veis mi impaciencia». «Voy a contaros lo que oculté a mi vuelta de Janina». «¡Hablad, pues!» «He aquí lo que pasó, Alberto. Fui naturalmente a casa del primer banquero de la ciudad para tomar informes. Apenas pronuncié las primeras palabras, y aun antes de nombrar a vuestro padre... «¡Ah!» me dijo. «Adivino lo que os ha traído aquí». «¿Cómo? ¿Y por qué?» «Porque hace apenas 15 días que he sido preguntado sobre el mismo asunto». «¿Por quién?» «Por mi corresponsal en París, que es uno de los más poderosos banqueros». «¿Cuál es su nombre?» «El señor Danglars». «¿Él?» exclamó Alberto. «En efecto, él es quien hace mucho tiempo persigue con su celoso odio a mi pobre padre. Él, el hombre que pretende ser popular y que no perdona al conde de Morcerf el haber llegado a ser par de Francia. Y... ¡oh, qué rayo de luz! este rompimiento sin decir por qué? ¡Sí, sí! ¡Él es! Informaos, Alberto, pero no os dejéis arrebatar por la cólera antes de tiempo. Informaros, digo. Y si es cierto... ¡Oh, sí! ¡Si es cierto!, exclamó el joven. ¡Me pagará cuanto he sufrido! Tened presente, Morcerf, que es un viejo. Respetaré su edad como él ha respetado el honor de mi familia. Si a quien quería perder era a mi padre, ¿por qué no le buscó? ¡Oh, no! Él ha tenido miedo de verse cara a cara con un hombre. No creáis que piense que dejáis de tener razón, Alberto, pero quiero que os contengáis y obréis con prudencia. No temáis. Además, me acompañaréis, Beauchamp, porque las cosas interesantes y solemnes deben tratarse ante testigos. Antes que pase el día, si el señor Danglars es culpable, habrá dejado de existir o yo habré muerto. ¡Vive Dios, Beauchamp, que quiero hacer magníficos funerales a mi honor! Alberto, cuando se toman semejantes resoluciones es preciso ponerlas en ejecución sin pérdida de tiempo. ¿Queréis ir a casa del señor Danglars? Salgamos. Enviaron a buscar un coche de alquiler y al entrar en casa del banquero vieron el cabriolé y el criado del señor Andrea Cavalcanti a la puerta. ¡Ah, vive Dios!, dijo Alberto con voz sombría. ¡Ya he pensado en quién descargar mi justa cólera! Pues si el señor Danglars no quiere batirse, mataré a su yerno. Me parece que no rehusará mi reto. ¡Todo un Cavalcanti!, anunciaron el joven al banquero, que al nombre de Alberto, y no ignorando lo que había sucedido en la cámara alta el día anterior, mandó terminantemente que no le dejasen entrar. Pero era demasiado tarde, porque Alberto, que había seguido al lacayo y oído la orden, forzó la puerta y penetró seguido de Beauchamp hasta el gabinete del banquero. «Pero, caballero», le dijo este, «¿no es uno dueño ya de recibir o no en su casa a las personas que le incomodan? Me parece que os conducís de un modo extravagante». «¡No, señor!», dijo fríamente Alberto. «Hay circunstancias, y os halláis en una de ellas, en que, salvo ser un cobarde, y os ofrezco ese refugio, es preciso estar visible, al menos para ciertas personas». «¿Qué me queréis, caballero?». «¿Quiero?», dijo Morcerf, acercándose sin hacer caso al parecer de Cavalcanti, que estaba junto a la chimenea. «Quiero proponeros una cita en un sitio retirado donde nadie nos interrumpa durante 10 minutos, y donde, de dos que hayan de volver, quede el uno mordiendo el polvo». Danglars palideció. Cavalcanti hizo un movimiento y Alberto se volvió a él de repente. «¡Oh, Dios mío!», dijo. «Venid si gustáis, señor conde, porque casi sois de la familia. Tenéis derecho para ser de la partida, y yo doy esta clase de citas a cuantos quieren aceptarlas». Cavalcanti miró estupefacto a Danglars, el que, haciendo un esfuerzo, se levantó y vino a colocarse entre los dos jóvenes. El ataque de Alberto a Andrea le hizo creer que su visita tenía otra causa distinta de la que creyó al principio. «Ah, si venís a buscar querellas con el señor porque le he preferido a vos, os prevengo que haré un negocio serio de este insulto y daré parte al procurador del rey». «Veo que no me entendéis, caballero, o no me queréis entender», dijo Morcerf con sombría sonrisa. «No ha sido mi intención hablar de matrimonio, y si me he dirigido al señor Cavalcanti, ha sido porque he creído ver en él la intención de intervenir en nuestra discusión. Además, yo creo que tenéis razón. Hoy estoy de humor de reñir con todo el mundo. Pero tranquilizaos, señor Danglars, pues os prefiero a todos». «Caballero», respondió Danglars, pálido de cólera y miedo, «os advierto que cuando tengo la desgracia de encontrarme en mi camino con un dogo rabioso, lo mato. Y dejos de creerme culpable, pienso que he hecho un servicio a la sociedad. Así, os prevengo que si estáis rabioso, os mataré sin piedad. Vaya, ¿es mía la culpa acaso de que vuestro padre esté deshonrado?». «¡Sí, miserable!», gritó Morcerf. «¡La culpa es tuya!». Danglars dio un paso atrás. «¿La culpa? ¿Mía?», dijo. «¡Pero estáis loco! ¿Y qué sé yo de la historia griega? ¿He viajado por aquel país? ¿He aconsejado a vuestro padre que vendiese los castillos de Janina? ¿De que hiciese traición?». «¡Silencio!», dijo Alberto con voz sorda. «No sois vos el que directamente ha causado este escándalo, pero le habéis provocado hipócritamente». «¿Yo?». «¡Sí, vos! ¡Vos! ¿De dónde ha venido la revelación? Me parece que el periódico ha dicho que de Janina. ¿Quién ha escrito a Janina? ¿A Janina? Sí. ¿Quién ha escrito pidiendo informes sobre mi padre? Me parece que todo el mundo puede escribir a Janina. Una sola persona ha sido quien ha escrito. ¿Una sola? Sí, una sola. Y esa sois vos. No hay duda de que he escrito. Y no es una acción tan desacertada la de un padre que va a casar su hija el tomarse el derecho de buscar informes sobre la familia del joven con quien va a unirla. Y esto no solo es un derecho, sino un deber. ¿Habéis escrito?, dijo Alberto, sabiendo perfectamente la respuesta que os darían. ¿Yo? ¡Oh! ¡Os juro!, dijo Danglars con una confianza y una seguridad, hijas, menos quizá de su miedo que de la compasión que sentía por el desgraciado joven. Os juro que jamás hubiera pensado en escribir a Janina. ¿Tenía yo acaso la menor noticia de la catástrofe de Ali Bajá? ¿Entonces alguno os incitó a escribir para ello? Es cierto. ¿Os han incitado? Sí. ¿Y quién? ¡Acabad! ¡Decid! Nada más sencillo, por vida mía. Hablaba un día de los antecedentes de vuestro padre. Decía que el origen de su fortuna había permanecido siempre ignorado, y cuando me preguntaron dónde había adquirido vuestro padre su fortuna, respondí que en Grecia. Pues bien, me dijo, escribid a Janina. ¿Y quién os dio ese consejo? El conde de Montecristo, vuestro amigo. ¿El conde de Montecristo os dijo que escribieseis a Janina? Sí, y escribí. Si queréis ver mi correspondencia, os la enseñaré. Alberto y Beauchamp se cambiaron una mirada. Caballero, dijo Beauchamp, que hasta entonces no había tomado la palabra, me parece que acusáis al conde que se halla ausente de París y que en este momento no puede justificarse. No acuso a nadie. Cuento y repetiré delante del conde de Montecristo cuanto acabo de deciros ahora. ¿Y el conde sabe la contestación que habéis recibido? Se la he enseñado. ¿Sabía que el nombre de pila de mi padre era Fernando y su apellido Mondego? Todo lo sabía, y hacía ya mucho tiempo que yo mismo se lo había dicho. De modo que si se considera el interés que debía inspirarme en averiguar la verdad del hecho, no he dado más pasos que los que hubiera dado otro en mi lugar, y aun quizá menos. Cuando al día siguiente de recibir vuestra contestación, vuestro padre, incitado por Montecristo, vino a pedirme mi hija con toda formalidad y como se acostumbra cuando se quiere dar término a un negocio, es cierto que se la rehusé, y sin darle explicaciones, sin ruido. ¿Y qué necesidad tenía yo de un escándalo? ¿Qué me importaba a mí el honor o el deshonor del señor de Morcerf? Esto no haría alzar ni bajar la renta. Alberto sintió encenderse en el rostro. No había duda de que Danglars se defendía con la bajeza, pero con la seguridad de un hombre que dice, si no toda la verdad, gran parte de ella. No por conciencia, sino por miedo. Por otra parte, ¿qué era lo que buscaba Morcerf? No la mayor o menor culpabilidad de Danglars o Montecristo, sino un hombre que le respondiese de la ofensa, que se batiese, y claro era ya que Danglars no se batiría. Y ahora, cada una de las circunstancias olvidadas o desapercibidas se presentaban a sus ojos cual si renaciesen sus recuerdos. Montecristo lo sabía todo, puesto que había comprado la hija de Ali Bajá, y había sin embargo aconsejado a Danglars que escribiese a Janina. Sabida la respuesta, había accedido al deseo manifestado por Alberto de ser presentado a Aide. Una vez ante ella, había hecho recaer la conversación sobre la muerte de Ali, pero habiendo dicho algunas palabras en griego a la joven, en las que le obligó a ajustar su narración de modo que no reconociese por la relación de la muerte de Ali a su padre. No había suplicado, además, a Alberto que tuviese cuidado de no pronunciar el nombre de su padre delante de Aide. En fin, se llevó a Alberto a Normandía en el momento en que iba a darse el gran escándalo. Ya no le quedaba la menor duda. Montecristo lo había calculado todo. Estaba de acuerdo con los enemigos de su padre. Alberto llamó aparte a Beauchamp y le comunicó todas estas reflexiones. «Tenéis razón», le dijo. «El señor Danglars no tiene en esto más que la parte brutal y material». y a quien debéis pedir una explicación ahora es al conde de Montecristo. Alberto se dirigió a Danglars. —¡Caballero! —dijo a Danglars—, comprendéis que no me despido definitivamente de vos. Me queda todavía que averiguar si vuestras inculpaciones son justas, y voy a asegurarme de todo a casa del conde de Montecristo. Y saludando al banquero, salió sin hacer caso de Cavalcanti. Danglars le acompañó hasta la puerta, y allí renovó a Alberto sus protestas de que ningún motivo de enemistad personal le animaba contra el señor conde de Morcerf. Fin de la sección 30.